Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje HEC de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia HEC, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se unen a esta transmisión, como lo hacen miércoles tras miércoles en esta hermosa tarde que nos gozamos de estar delante de la presencia de nuestro Dios para reconocer las virtudes de Él, para reconocer sus atributos, para reconocer sus favores en esta semana. Seguramente el Señor te ha bendecido en esta semana, tenés gozo, tenés alegría. Espero que hayas podido alabarle y adorarle con toda alegría, levantando tus manos, ¿sí? Pronunciando, que no solamente hayas escuchado las canciones, sino que hayas podido levantar una alabanza, una adoración a nuestro Señor. Qué bueno todos los discípulos que se conectan miércoles tras miércoles. Y hoy, como cada miércoles, nos juntamos para leer la palabra del Señor, pero también para poder estar intercediendo los unos por los otros. Espero también que sea tu deseo en esta hora. También luego de la transmisión vamos a estar orando. Seguramente te va a estar llamando tu coordinador y vamos a estar orando unos por otros por cualquier necesidad que se vaya presentando en este tiempo. Y quiero también animarte a que este domingo puedas poner la alarma del despertador, ¿sí? Que puedas estar despierto para las 11 de la mañana, donde vamos a estar escuchando palabra de Dios como lo hacemos domingo tras domingo, pero tenemos, como escuchábamos recién en el anuncio, el aniversario. Vamos a festejar los 42 años que cumple nuestra iglesia. 42 añitos, una iglesia muy, pero muy joven. Así que te invito a que puedas estar participando, que te puedas estar uniendo, y como decía recién, en unos momentos vamos a estar disfrutando de la palabra del Señor en esta hora. Y quiero decirte, recordarte, como lo hago cada miércoles, que quizás es la primera vez, quizás es la segunda vez que te estás conectando, así que te animo, te invito a que puedas poner el nombre en el chat y vamos a estar comunicándonos con vos. Querés dejar tu nombre, quizás querés dejar tu teléfono y vamos a estar orando por tu vida. Y quizás quieras compartir una necesidad, no compartas ni tu nombre, ni ningún teléfono, pero querés compartir una necesidad, quizás propia, quizás de alguien, algún vecino, algún amigo, algún ser querido. Vamos a estar tomando en cuenta esa petición y vamos a estar orando también por tu vida y por la vida de tus seres queridos. Así que quédate el resto de esta reunión, seguí disfrutando de este momento que vamos a seguir pasando en la presencia de nuestro Dios. Y en esta hora vamos a leer y vamos a dar lectura a las buenas noticias de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, allá en el capítulo 13, versículos 34 y 35, donde quedan registradas las palabras de nuestro Señor Jesús, dando a conocer un nuevo mandamiento. Así que te invito a que, como dije el miércoles pasado, si querés agarrar tu Biblia y marcarlo, va a ser muy bueno porque te va a quedar para poder compartir quizás con algún otro en la semana. Así que te animo a que puedas anotarlo en tu Biblia. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, un versículo muy conocido también en nuestra iglesia. Dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Esto está diciendo el Señor Jesús: ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse los unos a los otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esa es la prueba, el que nos amemos unos a otros. Y vamos a orar en esta hora para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Señor, queremos que tu palabra, de esas infinitas riquezas, Señor, hoy puedas hablarnos, Señor, podamos seguir creciendo, seguir desarrollándonos en nuestra vida de discípulos, Señor, nuestra vida espiritual. Queremos esto para nuestra vida, enseñarnos, Señor, queremos amar a los demás como tú nos has amado. Señor, te entregamos nuestra vida, Señor, en esta hora, y nuestros oídos y nuestra mente para ser transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a, en esta hora, desglosar muy rápidamente este pasaje que acabamos de leer. Como dije recién, es un pasaje muy conocido, pero no por ser conocido, no deja de ser profundo, y el Señor nos va a revelar un nuevo principio. Dice, en primer lugar, Jesús advierte a sus seguidores que va a compartir algo, que lo que van a escuchar escuchar a continuación es algo nuevo, es algo revolucionario que hasta ahora no lo habían escuchado. Jesús deja claro que lo que va a decir no se trata de un concepto, no se trata de una idea, de un buen consejo, ni siquiera se trata de una sugerencia, todo lo contrario. Lo que Jesús está diciendo, les voy a compartir un mandamiento, y un mandamiento, un mandato, es una orden. Esto entonces no da lugar, no da posibilidad a si nos parece, a si lo que va a decir Jesús nos gusta o no, a que si tenemos ganas o no de cumplirlo, si estamos de acuerdo o no con lo que Jesús va a decir, sino que Jesús está estableciendo un mandato, no está en discusión, es un mandamiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Jesús va a presentar este mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo les voy a dar. Así que sabemos que es un mandato, que es una orden. Sabemos que para ese tiempo, porque hoy ya lo conocemos, era algo nuevo. Y Jesús va a presentar ese mandamiento. Y ese mandamiento dice, ámense los unos a los otros. Y podríamos estar diciendo que en esta parte el Señor está hablando como de cantidad, a quiénes, a cuántos debemos amar, y no dice en ninguna parte que debemos hacerlo a algunos, no dice que debemos hacer distinción de personas, solo dice ámense los unos a los otros. Esto quiere decir que si lo midiéramos en cantidad, que debemos amarlos a todos, o debemos amarnos entre todos. En tercer lugar, va a afirmar algo muy importante, dice que es trascendental en este pasaje, dice que debemos amar tal como Él nos ha amado. Y creo que acá entramos en un problema, ¿sí? Por lo menos los discípulos de Jesús entramos en un problema, se nos complica un poco el mandamiento. Ya no tenemos que amarnos solamente los unos a los otros, que hasta en cierto punto podríamos hacerlo. Seguramente usted puede amar a algún discípulo, algún hermano de la iglesia, quizás ama a alguno más que otro. En cierta manera podríamos corresponder a la primera afirmación de Jesús, que amamos a algunos, que algunos amamos un poco más, algunos lo amamos un poco menos y algunos un poco menos que menos, pero en cierta manera podemos decir que nos amamos todavía. Aquí el Señor nos va a presentar una medida. Y ya esta medida ya no tiene que ver con cuántos ni a quiénes, sino que esta medida que nos habla el Señor en esta parte es una medida de calidad. ¿Cómo debemos amar? El cómo debemos hacerlo. Así que usted que es discípulo de Cristo, así que usted que viene escuchando estos mensajes sobre ser verdaderos discípulos de Cristo, abra sus oídos espirituales, porque el Señor nos va a decir que debemos amar como Él nos ama. Si somos discípulos de Cristo o nos hacemos llamar, ¿sí? Declaramos que somos discípulos de Cristo y verdaderos discípulos de Cristo, debemos amar como Él nos amó. Y como Él nos amó, con esa calidad de amor que Él tiene hacia nosotros. Ese amor que tiene que ver con la entrega, ese amor que tiene que ver con el perdón hacia nosotros. Ese mismo amor dispensarlo a la vida de los demás. Ese amor que es de inagotable paciencia, ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor que tiene que ver con esa actitud de servicio, que queda demostrado en la última cena, limpiando, lavando los pies de sus discípulos. Es ese mismo amor que debemos profesar a los demás. Ese amor que está cargado de abundante gracia, una gracia que es inagotable, pero también ese amor con esa infaltable justicia. Ese amor que también tiene que ver con esa firme corrección que el Señor tiene para con nosotros, pero que también debemos darlo hacia los demás. Ese amor que tiene que ver con ese abnegado sacrificio con el cual se caracteriza el amor de Jesús. Ese amor que está dispuesto a todo. Pero en cuarto lugar, el Señor Jesús agrega algo. Dice que tenemos que amarnos unos a otros, pero también agrega algo, que eso es el examen, es la prueba delante de los demás, es una muestra, es un distintivo para el mundo que nos amemos unos a otros, de que somos realmente verdaderos discípulos. Ese amor que nos tenemos los unos con los otros es un distintivo de ser discípulos de Él. Este amor por unos por otros nos lleva a ser uno. Como el Señor declaró en esa última oración con el Padre antes de partir, Él dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que ellos puedan ser uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Para qué? Para que podamos ser testimonio a los demás. Amén. ¿Sí? Yo sé que alguno quizás está declarando un amén en esta hora. Y como venimos hablando de los discípulos, venimos dando definiciones miércoles tras miércoles, hoy vamos a escuchar una definición nueva sobre lo que es un discípulo, y es también una oportunidad para hacernos un autoexamen a cada uno de nosotros, cómo estamos en esa relación de discípulo, cómo está nuestro crecimiento, cómo está nuestro desarrollo. Un discípulo es aquel que cree en Jesús. Un discípulo es aquel que crece en Jesús, es aquel que obedece a Jesús para parecerse cada día más a Él. Cuando declaramos que somos discípulos, debiéramos anhelar ser personas que buscan ser cada vez, ser conformados cada vez más y más como Jesús, ¿sí? Cada vez más parecernos a la imagen de Jesús, que alguien pueda vernos en la calle, este ama a Jesús, que alguien pueda entrar a la iglesia y pueda decir, estos son discípulos de Jesús. ¿Por qué? Entre una de las cosas, porque se aman los unos a los otros, viviendo como Jesús vivía, actuando como Jesús vivía. ¿Dónde? En su hogar, en su trabajo, en la escuela, en su barrio, en el lugar donde está, usted pueda reflejar esa luz de Cristo. Y hablando de discípulo, y hablando de amor, en esta semana vamos a continuar con esta serie de mensajes que ya comenzamos hace dos miércoles atrás, que el título era Discípulos, hombres y mujeres llamados por Dios. Hombres y mujeres llamados por Dios. Y venimos compartiendo la vida de dos discípulos, ¿sí? Pedro y de Timoteo. En esta oportunidad vamos a hablar de dos discípulas, vamos a hablar de dos mujeres, ¿sí? En esta hora vamos a detenernos para conocer este par de mujeres que se mencionan muy poco en la Biblia, quizás en un par de porciones. Dos discípulas de Jesús que nos van a dejar una valiosa enseñanza en esta tarde con su ejemplo registrado en la Biblia. A veces hay ejemplos en la palabra de Dios que pueden ser buenos, otros que pueden ser malos, pero que son ejemplos al fin y que nos permiten desarrollarnos en nuestra vida espiritual. Y estas preciosas mujeres, estas hermanas que son mencionadas en la palabra, por obra y por inspiración del Espíritu Santo, ellas son Evodia y Síntique. Ambas habían trabajado con el apóstol Pablo en el ministerio evangelístico que él desarrollaba en aquel lugar. Muchas personas conocieron al Señor a través de Pablo y de las vidas de estas fieles discípulas de Cristo. Eran parte del equipo, dice, y menciona a Clemente y a un grupo más que salían a las calles a predicar el Evangelio, a llevar las buenas noticias en aquel lugar. Pero parece que estas hermanas, algo raro que no pasa en ninguna iglesia, aparentemente estas hermanas habían tenido una diferencia, ¿sí? Un desacuerdo, que la verdad que la palabra no nos relata y no nos trae mucha noticia de lo que había pasado, no queda muy esclarecido qué pasó, qué ocurrió, quién tenía la razón, si la tenía Evodia, si la tenía Síntique, si alguna dijo algo de más, si alguna dijo algo de menos, si alguna no se saludó, si alguna se enojó y la otra no se enteró, pero queda claro que llega a los oídos de Pablo, que en ese momento estaban sus prisiones, estaba encarcelado y es muy preocupado. Escribe, como decía hace un momento, inspirado por el Espíritu Santo a estas dos hermanas. ¿Sí? En realidad le escribe a la iglesia, pero las menciona en la carta a estas dos esforzadas mujeres. Eran tan importantes para el apóstol Pablo la unidad de la iglesia, la unidad de estas hermanas, como lo era para el Señor Jesús cuando dijo que seamos uno para que el mundo crea, que seamos uno para que los demás puedan ver que somos verdaderos discípulos, como leíamos también hace un momento. Así que estas dos hermanas quedan en evidencia, ¿sí? Pareciera que quedan como expuestas a través de los siglos, ¿sí? Podemos leer sus nombres, Evodia y Síntique, pero también no solamente podemos leer sus nombres, podemos ver sus acciones, su comportamiento, el distanciamiento que había entre ellas, que no correspondían como las discípulas de Cristo que eran. Entonces vamos a leer a continuación la carta del apóstol Pablo a la iglesia, a los filipenses, y cómo él relata su preocupación. Así que te invito a que puedas leer Filipenses capítulo 4, los versos del 1 al 3. Nos va a relatar de la mano de Pablo, vamos a leer lo que dice. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos. Qué amor Pablo tiene a aquella iglesia, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego, y ahí vienen los nombres de estas mujeres, Evodia y Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros las buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estaban escritos en el libro de la vida, eran hijas de Dios. El Espíritu Santo estaba en ellas, pero había un desacuerdo. Nadie puede negar el amor y la preocupación que Pablo tenía por aquella iglesia, por aquellos hermanos, por Clemente, por el conjunto, por ese equipo y por Evodia y Síntique. Él tenía esa preocupación, como el Señor Jesús también la tenía por sus discípulos. Y el Señor hace hincapié en el poder del acuerdo. El apóstol Pablo dice, ayúdenlas a ponerse de acuerdo, porque hay poder de parte del Señor cuando juntos estamos de acuerdo y nos ponemos de acuerdo en el nombre del Señor. Dice la palabra que si hay dos o tres reunidos en su nombre, el Señor se manifiesta ahí. Pero también dice Mateo capítulo 18, 19, Jesús dijo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Qué importante es estar de acuerdo, qué importante es resolver las diferencias y poder estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que se puede traducir en evangelismo, que se puede traducir en manifestación del poder de Dios en la iglesia, para que otros puedan creer. Y vamos a ver muy rápidamente en esta hora, algunas características que tenemos que tener, muy en cuenta como discípulos al momento de resolver las diferencias que pueden surgir. Porque podemos ser en algún momento, podemos ser Evodia, en algún momento podemos ser Síntique, en algún momento podemos ser como aquel fiel colaborador del apóstol Pablo. Dice así, en primer lugar, existen las diferencias, debemos saberlo, que existen las diferencias, es una realidad. No todos pensamos de la misma manera. Usted no piensa igual que yo, quizás no piensa igual que su esposa o que su hermano. Todos pensamos de manera diferente, no todos tenemos los mismos gustos, ¿sí? Cada vez que en el grupo de los jóvenes dice qué helado te gusta, y uno dice este, al otro le gusta el de frutilla, hasta que hay algunos que le gusta el helado de menta granizado. Bueno, hay de todo, hay de todos los gustos. Bueno, también en el cuerpo de Cristo no tenemos la misma forma de ser, no todos hablamos de la misma manera, aunque nos parezca raro. Esto es espectacular, esta diversidad, que seamos diferentes, que pensemos diferente, que tengamos gustos diferentes, es impresionante. Así nos hizo el Señor, tan distintos físicamente, tan distintos emocionalmente, tan distintos como reaccionamos, como pensamos, pero en el fondo, y esto es lo importante, escucha bien, todos somos de Cristo. Las otras cuestiones a veces son de forma, pero en el fondo de todo es que todos somos de Cristo, con nuestras particularidades, y así el Señor te hizo y se agradó de hacerte. También es una realidad que en la vida de la iglesia, en las situaciones, en la familiaridad, en el cuerpo, es una realidad que a veces cometemos errores, que a veces fallamos, que a veces nos equivocamos. ¿Y quiénes son los que se equivocan? ¿Y quiénes son los que cometen errores? Todos. Por ahí a veces pensamos que son los demás. Todos cometemos errores. Usted comete errores, yo cometo errores, los líderes cometen errores, los pastores cometen errores, las personas cometemos errores, ¿sí? No estamos exentos de cometer errores. Y estas hermanas no eran la excepción. Eran como usted y como yo. No eran, pero algo importante, dice el que rescata cosas importantes el apóstol Pablo. No eran holgazanas ni descuidadas en su servicio al Señor. Gozaban, podríamos decir, como vemos en el discipulado, en una buena relación horizontal con el Señor. Una buena relación vertical con el Señor, mejor dicho, una buena relación vertical, pero descuidaron pareciera su relación horizontal con los demás. Estaban ahí, tenían algún problema para resolver alguna cuestión, así que tenían una buena relación con Dios, pero descuidaron la otra. Y la palabra es clara, no podemos tener una buena relación vertical y descuidar la horizontal, debemos estar en un mismo sentir. Y el apóstol Pablo las exhorta a que sean de un mismo sentir. chicas, arréglense las diferencias, son discípulas del Señor, acuérdense y háganlo, arréglense en el Señor. Y también le pide al resto de la iglesia, a sus amigos, a que puedan estar ayudándola. Ustedes que son mujeres que conocen al Señor, que me acompañaron, que fueron a tantos lados, arreglen sus diferencias, porque no se puede estar bien verticalmente y mal horizontalmente. Así que, en segundo lugar, lo que nos enseña este pasaje y el resto de la Escritura es que debemos resolver las diferencias, debemos resolver los desacuerdos, debemos ser valientes. A veces evitamos el conflicto, a veces pensamos que por ahí hablar esto con aquella persona o con cual persona es peor, ¿sí? Quizás hablar con fulano porque no va a cambiar más, o fulano, o mengano, ¿para qué vamos a hablar si no va a pasar nada, no vamos a resolver nada? Y quizás muchas veces es una excusa para no enfrentar la situación. Por lo tanto, no debemos evitar tratar un tema, no debemos evitar, debemos resolver los desacuerdos, y si no podemos hacerlo solo, debemos buscar ayuda como la que estaba ofreciendo el apóstol Pablo. A veces nuestra reacción más común es evitar a las personas, evitar el conflicto, pero también evitar a las personas, y esto está lejos de ser una muestra de amor como el Señor quería que tuviéramos. El amarnos unos a otros es cuidarnos unos a otros, es resolver las diferencias unos a otros, es alentarnos unos a otros, es resolver aquellas diferencias que nos hacen particulares, pero que podamos amalgamarlas, ser, estar en un mismo sentir, un mismo cuerpo, un bautismo, un Señor, un Espíritu que nos une, que estamos unidos los unos a los otros. A veces por esquivar, a veces por evitar la situación, pero más evitando a las personas, nos perdemos la oportunidad muchas veces que el Señor nos da para corregir, muchas veces para alentar, muchas veces para exhortar a alguien. ¿Y qué preferimos? La distancia, el distanciamiento. Otra cosa que hacemos, y que también pudo haber sido alguna de las cuestiones que les pasaron a estas dos mujeres, postergarlo. Decimos, después voy a resolver esta situación, y dejamos, decimos que el tiempo va a traer la solución, que el tiempo va a sanar. Y lo único que puede hacer en muchos casos el tiempo es acrecentar el dolor o el distanciamiento. A alguien que se corta, y a usted le habrá pasado, si usted no lo cura rápido, a su dedo herido o cualquier parte del cuerpo donde usted se puede lastimar, si usted no lo sana, si usted no le pone un medicamento, no lo lleva a tratarlo con algún médico, es muy probable que esa herida se infecte. Así que el tiempo no sana las heridas, a veces las acrecienta. Entonces es importante hacerlo en el tiempo correcto, en el tiempo que el Señor nos da. Así que a nada de postergarlo, ni acostumbrarnos, que es otra de las cosas que muchas veces hacemos, nos acostumbramos al desacuerdo, ¿sí? Con fulano no hablo más. ¿Desde cuándo? Me pregunta. Y desde el 2010, pero estamos en el 2020, ¿y por qué se distanciaron? Ni me acuerdo por qué me distancié. Pero él por acá, yo por allá, tuvimos una diferencia, algo que no me acuerdo, pero fue algo que me molestó mucho y nunca más lo resolvió. No, él lo dejo por acá, o a esa lo dejo por allá, yo por mi lado, usted por el mío, yo por mi lado, él por el mío. ¿Usted se imagina una iglesia así, resolviendo los conflictos de esta manera? Uno por un lado, el otro por el otro. No es la manera que Cristo nos presenta. Dice que debemos amar como Él nos amó. ¿Para qué? Para que el mundo crea, que seamos uno para que el mundo crea. Por eso debemos entender la importancia del poder del acuerdo, de ponernos de acuerdo en Cristo Jesús. En tercer lugar, debemos ser parte de la solución y no parte del problema. Se menciona en el versículo 10, dice, un fiel colaborador de Pablo. No sabemos bien de quién se trate, ¿sí? Muy probablemente esté hablando del portador de la carta, del que llevó la carta desde las prisiones de Pablo hasta la iglesia en Filipo. Algunos podrían asegurar que era un tal Epafrodito, aunque no lo sabemos, los historiadores no se ponen de acuerdo en esto. Pero para mí, si tuviera que ponerle un nombre y apellido, el nombre sería fiel y el apellido colaborador, ¿sí? Y somos llamados por Dios, así como este hombre o este joven que llevó esas cartas, somos llamados por el Señor para colaborar, para ser de ayuda, para poder restaurar, para ser parte de la solución y no ser parte del problema. Así que si se nos presenta alguna situación, alguna síntica, una ebodia en la iglesia, en algún lugar donde vemos que hay diferencia, somos llamados a ser pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que ayudan y son parte de la solución y no del problema. Por eso no debemos tomar partido entre uno y otro, no debemos defender alguna parcialidad con los que nos llevamos bien o a quien le, supuestamente le creemos, ¿no? Debemos mantenernos al margen de esto, ni agregar cosas. Alguien viene y nos cuenta algo de otra persona, de otro hermano, de otro líder, ¡ah! Y vos no sabes lo que me hizo a mí. Entonces agregamos cosas y en vez del poder del acuerdo es el poder del desacuerdo. Debemos hacerlo en el temor del Señor y ayudar a ser parte de la solución. No debemos hacer comentarios inoportunos, ni menos juzgar, ponernos en el papel de juez, que es la tarea de nuestro Señor. Él es juez, Él pagará a cada uno lo que corresponde. Somos llamados a ser parte de la solución. Somos llamados a invitar a las personas a reconocerse como hijos de Dios, a reconocerse como discípulos y de poner la actitud de no querer arreglar, de no querer concordar, de somos llamados a hacer esta tarea, somos llamados a ser uno con nuestras diferencias, somos llamados a amar a Dios en primer lugar y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Somos llamados a solucionar, somos llamados a reconciliar a las personas con Cristo, pero también unos con otros. En cuarto lugar, para terminar, es un mandato, ¿sí? Como veíamos al principio, Jesús dejó un mandato, es un mandato el que Pablo está también rogando, por el cual está rogando. Dice, ruego a Sintique y a Bodia que sean de un mismo sentir, que se pongan de acuerdo, porque es un mandamiento. Y es el mismo para mí en esta tarde, es el mismo para vos en esta tarde, que nos podamos poner de acuerdo. El deseo del Señor en esta tarde es que nos podamos poner de acuerdo, que podamos resolver toda diferencia con cualquier síntique, bodia, usted ponga el nombre que usted tenga en su mente, si tiene que resolver alguna situación con alguien, ponga el nombre que tenga que ponerlo y que lo pueda hacer en el nombre del Señor, sea algún hermano de la iglesia, sea algún pariente, sea algún líder, ese problema lo tiene que resolver, debe asumir el compromiso de estar en un mismo sentido, de ser un cuerpo, uno, y también debe asumir en este tiempo el compromiso de ser un fiel colaborador, ¿sí? Como lo fue aquel que fue encomendado por Pablo, ¿sí? Si quizás estuviste en este tiempo o quizás en algún tiempo vas a estar quizás delante de alguna síntica o de una ebodia que pueda ser un agente de reconciliación, que pueda conectar a las personas en el amor de Cristo, que esas personas a través de lo que vos aconsejes, le digas, se puedan reconocer como hijas de Dios, como discípulas del Señor y puedan volver a hacer las paces, que puedan arreglarse en el nombre del Señor. Tenemos y somos llamados a ser agentes de restauración, de reconciliación. Fuimos llamados a ser agentes de paz. Ese es el llamado, ese es el desafío en esta tarde, a resolver nuestras situaciones, nuestros conflictos, a ser uno en el Señor, pero también ayudar a otros a que puedan resolver su situación. Permitime orar en esta tarde, que el Señor bendiga, que esta palabra la vuelvas a leer el pasaje de Filipenses, vuelvas a leer el libro de Juan, el Señor te llene de su Espíritu Santo y te dé ideas y te llene de gozo y de compromiso para parecerte cada día más al Señor. Asumir ese compromiso de crecer y ser cada vez más parecido al Señor. Permitime orar en esta tarde. Papá, te doy gracias en el nombre de Jesús por cada uno de los discípulos, Señor, que se ha conectado en esta tarde, por cada amigo y cada hermano. Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y te pido, Señor, que tú perdones todos los pecados, Señor, todos nuestros pecados, Señor, todo nuestro orgullo que a veces no nos permite, Señor, dar cuenta de que hay diferencia, de que tenemos algo con alguien. Señor, te pido en este tiempo que podamos ser agentes de reconciliación, Señor, entre las personas que están heridas, distanciadas, pero también, Señor, que seamos valientes para enfrentar los desacuerdos. Lo queremos hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, que tú nos llenes de ese valor, Señor, que requiere estas actitudes, Señor, lo podamos llevar adelante. En el nombre de Jesús, Señor, glorificamos tu nombre en esta tarde, te amamos y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Señor, te bendiga y como te decía hace unos momentos, te espero el domingo a las 11 de la mañana para disfrutar un tiempo de celebración a nuestro Señor. Dios te bendiga.